Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más. Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más, más. Bum, bum, bum, bum, bum. Cosita mía, bien ahí. Yo tengo